oscura madrugada, en un sitio donde entraban solo los hombres cabales, solo los hombres cabales, y los amores se compraban con un puño de reales. Me apagó la candileja y me llevó a la calleja donde los hombres se pierden. En un rayito de luna alumbró sus ojos verdes. Y te juro por tu madre que me olvidé de su cuerpo y de los 20 reales, pero sus ojos los llevo clavados como aquella, porque nunca la buscaste y te quedaste con ella. Sin tenerla la adoraba, hijo, yo no la buscaba, por si la gente decía, el Manuel duerme en la cama de una mujer de la vía. Y te juro por tu madre que me olvidé de su cuerpo y de los 20 reales, pero sus ojos los llevo. Los cristales, los besos de aquellos labios, no los ha borrado nadie, no los ha borrado nadie. Hace ya 40 años, parece que fue ayer tarde. Por mis deseos carnales, me perdí en los matorrales, el surco de su besana, le di los 20 reales y se asomó a la ventana. Y te juro por tu madre que me olvidé de su cuerpo y de los 20 reales, pero sus ojos los llevo clavados como recordar. Olía hembra su alcoba aquella noche de mayo, aquella noche de mayo, y le dije que subiera a lomos de mi caballo.